RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Es un gusto estar otra vez con ustedes en este fin de mes. Ya depositaron, ya quincena, todo es felicidad. Es como si fuera un viernes chiquito. Y es un gusto estar con todos ustedes y compartir también esta gran mesa de transmisiones con este gran equipo de RCTMX, donde hay pura gente talentosa, porque no vino el ICE. Entonces, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, ya que bueno, que andan por aquí en este sensacional y de lujo Chocolonche número 225, pues pasen, inviten a sus amigos y pues ya estamos en vivo, vamos a tener buenas noticias, excepto la del ICE, que la vamos a omitir porque no vino. Así es, el ICE nos dejó abandonados. Estamos furiosos. Rápidos y furiosos. Marquito, ¿Qué has jugado esta muy bueno, pues, hemos estado dándole un poco a lo que es el Pokémon GO. Igual seguimos en nuestra eterna aventura en Batman Arkham Knight. Ya estamos cerca de terminarlo, pero pues lo bueno es que estamos jugando las misiones alternas para no dejarlo incompleto, sino qué clase de jugador sería. Exacto. No sé si te pasa a ti que te molesta dejar las cosas incompletas, así como un título. Digo, no sé si eres de esas personas de que... Así que, no, porque lo dejé a medias, no puedo tolerar esto. Sí, no, de hecho, sí, no suelto los juegos hasta que los termino bien. Por eso me he tardado un poco más de la cuenta con este de Batman, que igual sí tiene muchas cosas todavía pendientes, tiene retos, tiene misiones alternas, igual si no liberamos a Gatúbela, pues ¿quién la va a liberar? No creo que puede ella sola. Exacto. Muy bien, Marquito, un gustazo estar contigo aquí otra vez. Y quiero presumirles que ya por fin atrapé a Pikachu. Bueno, no lo atrapé, me salió en un huevito. Ay. Es tu cría, es tu hijo. Ajá. Lo empollaste, ¿te diste cuenta? Sí, sí, lo empollé mientras caminaba. Eres multitasking, puedes hacer muchas cosas. Ajá. Pero pues dejemos los huevitos de Marquito a un lado y yo creo que vamos a presentar al buen señor Cine Más, o Reset Cine, o el señor Cultura de Cine. ¿Cómo estás, buen Traps? Bien, aquí pues ya sabes, de pronto pues a veces yo veo las películas y de pronto dices, ¡ay qué padre, más reseñas! Y de pronto resulta que también se las dieron a mis otros compañeros, así que pues nomás me queda quedarme y esperar a que terminen las reseñas y revisarlas para ver si está de acuerdo con lo que yo pensé, pero bueno, así son las cosas en el negocio del podcast. Pero por otro lado, pues sí, me ha sido una semana bastante interesante en cuanto a los juegos que me ha tocado jugar, y hoy vamos a platicar de uno que pues acabo de revisar para que ustedes ahí tengan la oportunidad de checarlo, y ustedes continúen aquí en el programa. Y pues, ¿qué he estado jugando? Pues he estado jugando el Worms WMD, también ahí ya va a estar lista la reseña de un juego que se llama Nightmares from the Deep de Siren's Curse, que es pues, uno de los juegos de Artifacts Mundi, de estas de andar buscando objetos y resolver rompecabezas. Y pues también sigo con el Gems of War, que pues ustedes saben es un jueguito de rompecabezas que la verdad creo que se me ha vuelto el Candy Crush que tanto esperaba ver en el Xbox One. Creo que, y está mejor que Candy Crush, definitivamente es muy adictivo. Creo que como alguna vez dijo el viejo Saucedo, este tipo de juegos de puzzle quest son el diablo. Sí, realmente consumen bastante tiempo sus jueguitos, y así que cuando te das cuenta dijiste, ¿qué pedo? Ya llevo 50 horas. Saludos al buen Saucedo, digo, no sé si esté viejo o no, pero si por ahí milagrosamente nos oye, pues le mandamos un saludo. Okay. Bueno, lo apreciamos mucho. Un saludo a la chela. Así es. Y pues, antes de continuar en este bonito programita que se llama el lonchecito número 225, pues vamos a decirles nuestras redes sociales para que nos manden mensajitos o algo, porque hay veces que ni un saludito y se siente feito, así como que luego me siento muy solo en toda la semana. Si quieren contactarnos en Facebook, búscanos en reset.tv. Si quieren buscarnos en Twitter, es en resetmx. Si quieren buscarnos en YouTube también como ResetMX. Y recuerden que el sitio oficial de Reset es resetmx.reviews. Todas las noticias en un solo lugar. Qué bonito eslogan. Lo hubiera notado, se me va a olvidar después. Pero pues, vamos a mandar saludos a la gente que está en el chat, si es que hay alguna personita en el chat. Pero se trabó mi Mixler por quererme loguear. Pero de seguro está M. Medina, le mando saludos a M. Medina. Y de seguro está también Nelly, porque siempre son fieles, fieles hasta el fin. Así que así si es, faltaron otras es. Personas de saludar, pues, se trabó mi Mixler. Marquito. Si no. El buen Marquito. Marquito, que está aquí al lado. Sí, pues también anda. Sí, sí, acá. También, aquí estamos pues, checando un mensaje de Medina que dice que qué raro lugar para que aparezca el Pikachu. Pues sí, fue bastante extraño. Pero se sintió bien al final. Sí. Un pequeño, muy pequeño lugar, pero pues, al final de cuentas apareció. Es lo importante, porque todos quieren un Pikachu al final de cuentas. Pero pues vamos a pasar a lo que es la primera rola, que es cortesía del buen Traps. Que va a poner una canción de Jaguares que se llama Te lo pido por favor, según yo. Y al ratito nos va a comentar por qué, que yo ya me imagino por qué va a la tirada, pero que él mejor nos diga por qué la puso. Así que, Traps, haznos los honores, por favor. Ahí va. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía del buen Traps. Traps, ¿por qué la escogiste? Ya todos sabemos, pero a ver, dile por qué. No, pues ustedes saben que el domingo pasado pues falleció Juan Gabriel, que fue uno de los compositores más prolíficos que tuvo la música popular mexicana, y pues como una muestra de que de la versatilidad que tenía la música de Juan Gabriel, porque sabemos que él dominó la balada y lo que es la música ranchera, pues tenemos este cover de Jaguares, de esta banda que formó Saúl Hernández cuando ahí traía sus bronquillas con Alejandro Markovich, ahí cuando estaban, se desintegró Caifanes y Markovich se quedó con el nombre y Saúl se quedó sin grupo. Entonces pues esta canción de hecho fue el sencillo de su último álbum, precisamente como Jaguares, y que fue una canción, pues un cover de Te lo pido por favor, una de las canciones que Juan Gabriel tenía en su repertorio, así a veces que las que tenía bien guardadas cuando de pronto quería soltar su melodiosa voz. Y claro, aquí pues obviamente Saúl ya no tenía una voz tan poderosa como cuando en Caifanes, pero no deja de ser una gran versión de una canción de Juan Gabriel, ¿no? Creo que muy pocas bandas mexicanas no intentaron sacar un cover de Juan Gabriel, porque incluso pues ya tienes a Maná, La Maldita, que ellos también sacaron covers bastante buenos de canciones de Juan Gabriel, y podemos decir que pues yo creo que es una prueba de fuego para cada grupo mexicano intentar de menos sacar una y que suene diferente a Juan Gabriel, ¿no? Así es, digo, triste noticia para muchos seguidores y no tan seguidores también de Juan Gabriel, pues ahora sí que se nos fue un grande y ahí está en el cielo si se portó bien. Entonces, pues triste la noticia y está buena la canción. Ya llevaba rato que no oía ese buen cover, muy buena elección, te ganaste tu estrellita. Te la pido de jamón. Te la pido de jamón. Pues vamos a darle a las noticias. Ya después de haber platicado de un poquito de Juan Gabriel, vamos a pasar a las noticias de esta semanita en el mundo de los videojuegos, que ha pasado diversas cosas, una semana no tan fuerte como las pasadas, que tenemos mil noticias y todo es muy fuerte, pero al final de cuentas, noticias. Y pues vamos a platicar, les vamos a comentar de algo que pues, si ustedes ya están empapados del mundo de videojuegos ya lo conocen, pero si no, aquí les informamos, aquí en Reset MX. Pues recordarán un juego que prometía horas y horas, horas y horas y horas y días y semanas y meses y años jugando un título en el espacio donde hay miles de millones de trillones de universos y de planetas y no te iba a alcanzar la vida para terminar de jugarlo, que se llama No Man's Sky. Pues si recordarán, ha tenido un lanzamiento bastante atropellado entre bugs que ha tenido en la versión de PC y principalmente, bueno, también en PC y en PlayStation 4, pero principalmente la bronca que han tenido fuerte fue su campaña de marketing, porque tanto desarrolladores como en entrevistas y en trailers nos vendían ciertas cosas que el juego pues al final de cuentas no tuvo, que un multiplayer, que mundos bimbos y que dependía mucho el clima y un gran etcétera de funcionalidades que al final de cuentas no vieron la luz en este título. Y si lo vemos en el ámbito de producto de calidad, cuando un producto te dice voy a tener esto, pues lo que esperas es que si pides una hamburguesa con carne, tenga carne. Y si no tiene carne, pues dices, ¿para qué la pedí? Entonces es lo que está sucediendo ahorita entre las personas de que han estado jugando No Man's Sky, que le están reclamando a Hello Games y a los distribuidores, que en este caso podría ser la plataforma de Steam, Amazon y la PlayStation Store, en que se están quejando mucho de que, ¿sabes qué? El juego no es lo que me ofrecieron, ¿saben qué? Me estoy aburriendo, ¿saben qué? Quiero mi política de devolución. Y para bien o para mal, se están ejecutando esas devoluciones en la mayoría de los casos. Entonces, a ver si no puedes, si no te gustó el título, puedes levantar tu notificación y te pueden reembolsar. Obviamente, en un inicio se rumoraba o algunos usuarios decían que en el ámbito de Steam los regresaba sin importar el número de horas jugadas. Pero si no mal recuerdo, creo que salió un comunicado de Steam y una leyenda en la página del juego donde decía que las políticas de Steam siguen siendo las mismas en devolución, que si no mal recuerdo creo que es de 1 a 2 horas de juego para que puedas realizar tu devolución, porque pues no faltaba que en diversas páginas como en Reddit hicieron devoluciones del título con más de 50 horas jugadas, así que si invertís tanto está como complicado que digas, no, invertí 50 horas y me aburrí y quiero mi devolución. Que de hecho un desarrollador opinó que eso ya es más que nada un abuso de calidad y un más que nada un robo. Pero pues, tristemente le sigue lloviendo sobremojado a No Man's Sky. Críticas no muy favorables. Vendieron aire como cierta marca de papitas. Y pues no sé cuál es su opinión al respecto, muchachos, pues, conocedores. Yo recuerdo cuando vi el primer video de No Man's Sky, de hecho era Friend en el E3 del 2015, si no me equivoco, en el evento de Sony, y la verdad es de que yo sí le dije aquí que en ese momento, creo que esto nunca va a funcionar como ellos lo están vendiendo, ¿no? Porque estaban hablando de que tú llegabas a un planeta, te ponías a investigar animales, te enfrentabas a otros, de que eran salvajes, y que ya una vez que hacías tus investigaciones, te podías ir y seguir explorando en más planetas y en más planetas, y yo de pronto dije, de eso se va a tratar el juego. Creo que eso de la sensación de que va a tener jugabilidad infinita, no se me hacía posible, ¿no? Y creo que de hecho hasta de pronto dije, no, esto creo que Disgaea o incluso Puzzle Quest tienen más posibilidades de que tengan jugabilidad infinita que No Man's Sky. Por ese detalle, ¿no? Porque a pesar de la idea tan chida de andar explorando planetas que se van generando en tu disco duro, a mí lo que se me hacía absurdo era el hecho de que de pronto dijeras que iba a haber un juego diferente en cada planeta, porque eso es imposible, no sé, son cosas que a pesar de que tengas buena intención el desarrollador no lo va a conseguir. Se necesitaría que hubiera una inteligencia artificial muy, pero muy inteligente para andar generando cosas distintas en cada juego y que te obligue a andar sacando nuevas ideas, ¿no? Lo cual yo lo consideraba imposible a menos que estuvieras conectado a internet y hubiera algún loco generando nuevos planetas cada 3 horas, ¿no? Pero pues no. Así es, pues es triste, triste la noticia, que sí lo vendían como el juego hiper revolucionario. Y yo creo que No Man's Sky sí va a ser un juego recordado por años, pero no por las razones que debería que haber sido. Y pues ojalá que les vaya mejor, porque pues, casi el 90% de los jugadores de PC pues ya dejaron de jugar, así que ya me aburrí. Entonces pues ojalá que saque No Man's Sky 2, pero ya... Con lo que habían prometido. O que nos vendan un DLC. Ah, ¿verdad? Es cierto. ¿Tú, Marquito, nada que opinar? Para pasar a la otra noticia. No, pues de hecho, igual, la misma opinión que Traps, que desde que salió el anuncio en el E3, pues no tuve mucha confianza en cuanto al título. Que de por sí la calidad gráfica que habían mostrado, pues sí, se veía bastante preliminar, pero pues igual no se veía muy espectacular. Pues sí, lástima. Así sí. Que para los pocos fanáticos que tal vez sigan jugando, pues sigan picando piedra y salten de planeta a planeta y sí. Ahora sí, retomando lo de las hamburguesas, ajá, es como si te hubieras comido toda la hamburguesa aún sin carne y hubieras dicho, no me gustó, pero ya me la comí. Pues ya me comí. Regréseme el dinero. Así pasa. Pues lástima por este título y pues esperemos que en un futuro le vaya mejor a Hello Games, y porque la idea sí era bastante ambiciosa y buena, pero en papel todo brilla de colores. Pero vamos a pasar a lo que es la siguiente noticia, cortesía del buen Traps. Traps, yo siento que vas a hablar de Lego. Ah, ¿verdad? No es cierto. A ver, Traps, ¿de qué nos vas a hablar hoy? No, pues vamos a platicar de algo que pasó el domingo de la semana pasada, que como ustedes saben, fue la clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde nuestro país sacó honrosamente 5 medallas, 3 en el último día, en el penúltimo día, y Estados Unidos como siempre se lo llevó todo, ¿no? Porque ya saben cómo es Estados Unidos, ¿no? Incluso ya capaz si le ponen un muro a sus medallas para que luego no, México no gane, pero bueno, el asunto es de que durante esta clausura, que pues ustedes saben, pues estaba bastante llena de la cultura brasileña, con bailes de sus influencias africanas, de sus influencias indígenas, de las influencias de los blancos que llegaban y finalmente la samba, pues también se hace un protocolo en donde se entrega la bandera olímpica y la responsabilidad de la siguiente ciudad que va a hacer los Juegos Olímpicos, que para alegría del buen Medina, pues va a ser la ciudad de Tokio, la capital del Japón. Y la verdad es de que pues muchos estados entusiasmados con la idea de ir a Japón, aunque sabemos que nos va a costar un ojo, un riñón y seguramente también parte del hígado, ¿no? Viajar hasta allá. Pero pues durante la entrega de la estafeta pues vimos algo pues realmente impresionante, ¿no? Porque vimos, obviamente, mientras escuchaba el himno de Japón, pues ya vimos que de pronto el escenario se volvió la bandera del Imperio del Sol Naciente. Y de pronto pues vimos un video que pues por un lado me hizo recordar a esos comerciales que tiene Konami en Japón de Winning Eleven o de sus gimnasios, así de que de pronto van mostrando diferentes atletas en diferentes eventos, incluso una modelo con un arco, tipo que de pronto me hizo pensar más en los Juegos del Hambre y empezaron a aparecer personajes de animes como Hello Kitty, como Doraemon, como Oliver Atom de los Supercampeones e incluso Pac-Man, el personaje de Namco, incluso ahí corriendo con los fantasmas como en una pista de carreras de Juegos Olímpicos, ¿no? De atletismo. Y de pronto vemos una imagen donde aparece el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que estaba pues en Tokio y se da cuenta que iba a llegar tarde a Río de Janeiro. Es entonces cuando se transforma. ¿Adivinen en quién se transforma? Mazinger Z. No, y fíjate, creo que primero le habló a Kike y Kike le dijo, no, ¿sabes qué? Es que el Mazinger anda en reparaciones, ¿cómo la ves? Godzilla. No, pues imagínate, pues ahí si se iba nadando, no iba a llegar en un Evo, en Evangelion, ¿no? Pues yo creo que, no, y poco a poco le faltó para que llamara a Kanei, a asegurarse antes de que guardaran bien a Kira, ¿no? Bueno, el caso es que se transformó nada menos que en Mario, sí, se volvió italiano, se volvió Mario. Y entonces, convertido en Mario, se fue hasta Shinjuku y se encontró con Doraemon. Y Doraemon le abrió un tubo, le abrió un túnel. Y con ese túnel mágico, pues que obviamente tenía entrada y salida de tubos de juegos de Super Mario Bros. Pues Shinzo Abe cruzó el mundo y apareció como Mario, se quitó el traje y sí, se volvió Shinzo Abe otra vez, ¿no? ¡Magia! ¡Magia! ¡Magia! Y después salió un número musical bastante impresionante, en donde pues obviamente se mostró música que, si no me equivoco, era del Tokyo Sky Paradise Orchestra, o si no, era de los compositores de Nintendo, que la verdad, pues ustedes saben que también han tenido música formidable en sus últimos juegos. Y cerraron, ya que dijeron, ¡nos vemos en Japón en Tokio 2020! Y de pronto los fuegos artificiales volaron y se escuchó la fanfarria de Super Mario Bros. Y todos, ¡ah! ¡Ya, cállate y toma mi dinero! ¡Cállate y toma mi dinero de aquí hasta el 2020! Porque sí, quedó muy padre este evento. Y la verdad es que qué padre que de pronto Nintendo logra su segundo golpe mediático en menos de 2 meses, ¿Cómo la ves? Pero, a ver, sí. pregunta. Yo soy una persona con poca cultura. ¿Aparecieron así como un cameo o van a ser las mascotas de los Juegos Olímpicos? Hasta ahora no se anunciaron como mascotas. No dudo que Japón vaya a decirle a Nintendo o a Sega que vayan a proponer nuevas mascotas. Porque, pues imagínate, pues ellos han patrocinado, Nintendo ha hecho los juegos de los Juegos Olímpicos y obviamente pues pone de protagonistas a los personajes de Sonic y de Super Mario Bros. Y no han sido juegos tan buenos, y realmente los que quisiéramos ver un juego decente de los Juegos Olímpicos, pues saben que los juegos de Sonic y Mario van a los Olímpicos, no han sido juegos buenos, ¿no? Aún así, pues venden pues porque salen Sonic y Mario. Aunque sea muy extraño ver a Waluigi haciendo gimnasia rítmica. Yo cuando vi esas imágenes dije, mis ojos, me los quiero arrancar. Pero digo, no dudaría que de pronto sí fueran capaces de poner a Mario Bros como mascota olímpica, aunque no sé, no estoy tan, yo creo que es muy complicado porque sería decirle a Nintendo, véndele al comité olímpico, al comité organizador del Tokio 2020 la imagen de Mario, y casi decirle, ¿sabes qué? No va a haber Super Mario Bros hasta el 2021, una vez que ya se haya pasado todo el ímpetu de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero no creo. Pero faltó Pikachu, debería estar sí, Pikachu. Sí, también. Pues ahí preguntaban que por qué no salió Goku, por qué no salió por ejemplo, no sé, Seiya, o sea, por qué no salieron personajes de animes. Pues por una simple y clara razón, Mario pues es el personaje que pues conocemos muchos desde 1985, y para incluso para muchos Mario Bros es el equivalente japonés de Mickey Mouse. O sea, no tiene que ser sincero, si le preguntas, dime el primer personaje japonés que se te venga a la mente, y aunque Mario tenga aspecto italiano, te van a decir Mario, ¿no? Que es la mascota de Nintendo, y Nintendo pues para muchos es sinónimo de Japón. Bueno, yo que si le preguntaras al abuelo, Si le preguntaras al abuelo, te diría la señorita Cometa. Ándale, palomita en el cachete. No, y fíjate que si yo le preguntara a Medina cuál es la mascota, cuál sería el de todos los personajes japoneses la mascota, él te aseguro que te diría que es Doraemon, ¿no? Si le preguntas a un niño cuál es su personaje favorito de las caricaturas, te va a decir Doraemon con mucha seguridad, porque pues es un personaje muy representativo allá, ¿no? El gato cósmico, que la verdad que sí, es uno de los personajes que es muy popular allá, y de hecho muy de vez salen ovas y sí, son muy exitosos, ¿no? Sí, ahora retomando lo que fue la presentación, fue bastante espectacular, así ver cómo hicieron la transición de que está en Tokio ¿cómo se llama? El primer ministro, y luego ya a través del tubo llega y pues ya se quita el gorro y aparece él. Sí, le quedó muy padre esa transición, y luego todo el espectáculo se basó alrededor del famoso tubo de Mario Bros, ¿no? Ajá. Yo creo que algún japonés... Con los cambios de otros personajes, pues igual de Oliver Atom y otra... ¿qué más salió? Pues Hello Kitty. Sí, Pac-Man, que de hecho salió en su versión primero en su versión 2D, y luego la versión pues la que conocemos, la que sale en los juegos 3D y que pues también salió en el Smash. Y no, sí, obviamente sí les faltaron muchos personajes, y obviamente llovieron los memes, de cómo se llama, de que no, dicen sí, vamos a ver Juegos Olímpicos en el 2020, y ahí ponen a Kaneda y a Tetsuo, bueno, los personajes de Akira ahí peleándose, pues ya ustedes saben que Akira ocurre en el 2020, justo mientras Japón estaba organizando los Juegos Olímpicos del 2020, o aparentemente los de Londres, pero los que iban a ser en Londres 2012, pero pues, ustedes saben, ¿no? El despapalle, ya saben que pues no es tampoco tan fácil atinarle las fechas de los Olímpicos, ¿no? Y menos en el futuro. Sí, igual como todavía no hay lo que decía aquí, que una mascota anunciada, pues todavía hay oportunidad para ver qué eligen, si personajes de Pokémon o personajes de series de animación, o los van rellenando conforme a las situaciones y agarran uno de cada uno. Sí, pues lo ideal, digo, igual sí sería divertido, pero lo ideal sería que mantenieran la línea de que pues cada quien diseña sus propias mascotas y son únicas, porque si no ya, ya después se va a presentar de que cierta marca igual y se inyecta mucho dinero que su imagen sea como una mascota, y después vamos a ver a Kentucky Fried Chicken ahí como mascota. Ah, sí, con él ya repitas la receta secreta, luego se las paso. Ahí decían en el chat que Hello Kitty es china, pues falso, muchacho, es inglesa. No, en serio, sí es el personaje en sí es inglés. Es curioso porque Hello Kitty sí tiene nacionalidad inglesa oficialmente, pero fue diseñada por Yuko Shimizu para Sanrio, que es una compañía japonesa, ¿no? Curiosamente Mario tampoco es japonés per se, es italiano, es italoamericano, ¿no? Entonces creo que metieron a sus personajes más representativos a nivel internacional, pero no son exactamente japoneses, eso es lo cierto. Sí. Pues ahora sí que tendremos que esperar hasta el 2020 para comentar otra vez esta nota, para ver si fueron mascotas o no. Si hicieron 150 mascotas olímpicas y salía el juego de los Juegos Olímpicos Go, que te ponía a moverte por todo Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya y todas partes buscando las mascotas olímpicas, ¿no? Con tus aros olímpicos. Idea millonaria. Imagínate, todavía sacarle más dinero a los pobres que van a gastar miles y miles de pesos en Tokio. No, pero lo único malo es que Marquito obtendría una de las mascotas olímpicas de sus huevitos, entonces no. No quiero repetir esa historia en el 2020. Por favor. Yo creo que ya que estamos hablando de buen Marquito, tú nos tienes que comentar otra cosa, a ver qué. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Sí, vamos a hacer un poquito de historia de hace algunos meses, de que la presentación de Sony en el E3, pues habían anunciado una cosa que se llamaba PlayStation Now, que esta iba a ser una aplicación que iba a poder estar disponible para jugar cientos de títulos de PlayStation 3 en una PC. Pues bueno, resulta que ya, a partir de ya está disponible en los Estados Unidos. Esta aplicación pues ya tiene juegos... juegos como The Last of Us, Infamous, también Heavy Rain y un montón de títulos que pueden jugar, pero no, como les decía ahorita, por ahora está disponible solo para Estados Unidos y Canadá. Esto pagando una membresía limitada, más o menos como el PlayStation, bueno, la suscripción que está ahorita para PlayStation de... Ah, se me fue el nombre, pero bueno, con la que nos dan los juegos gratis, pero con Plus. Este... ¡Gratis, Plus. Gratis! Ajá, gratis, gratis, gratis, choco. Bueno, y aquí hay cientos de juegos gratis, gratis, gratis, gratis. Pero bueno, hay que esperar a que llegue a México. Ahorita su lanzamiento inicial pues fue en Estados Unidos y Canadá. La membresía tiene un costo de $99.99. ¿Al mes? Algo. ¿Al mes? Al año. Al año. Ay, aún así no, es mucho. No, sí, no se espanten. Igual, hace poco nos enteramos de que la membresía actual de PlayStation Plus va a tener un incremento de precio de $10, pero bueno, igual esta es una buena opción, ya si más adelante llega a México, pues van a poder disfrutar de sus juegos a través de la PC. Así es, digo. Igual tienen juegos que vienen ya incluso con todos sus DLCs, y es un como sistema de streaming. Digo, ahora sí que es una buena noticia, qué padre que tanto PlayStation como Xbox están dando la vuelta y así, y se acuerdan de que existe la PC Gamer Race, entonces así que, mira, también ellos juegan, hay que aprovecharlos. Entonces, pues ahora sí que ahí está la otra opción. Digo, me parece que ya están dando lo que es el DualShock con un cable USB para que puedas conectar tu controlito a la computadora, si no mal recuerdo. Entonces, pues ahora sí que hay otra opción. Digo, lo que sí tendrían que checar es los requerimientos de su equipo, que no cualquiera PC va a aguantar jugar más de 400 juegos gratis. Bueno, sí pagas. Gratis, gratis. Gratis, gratis. Entonces, pues ahora sí que no queda más que esperar a que llegue algún día por acá en estos rumbos latinoamericanos. Así que mientras, aprovechen para que armen su computadora hiperpoderosa y para que vayan ahorrando para que la suscripción. Igual, si viven en algunas partes de Europa, también ya está disponible. Bonjour, bonjour. Oh, oui. Oh, oui. Oui, you. Oui, you. Pues si no quieren comentar más de esta nota, yo creo que la de Lice no la saltamos, que si no nos va a comer el tiempo. Vamos a una... ¿Tienes nota sorpresa? Choconoti sorpresa. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. Bueno, como hace rato nos mencionabas los juegos gratis que van a estar para PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, de entrada, los de PlayStation 4 para este mes va a ser Lords of Fallen. Va a estar Journey, disponible para PlayStation Plus. También Príncipe de Persia, Las Arenas Olvidadas y Datura. Eso para PlayStation en lo que corresponde a septiembre. ¿Y cuánto me va a costar? Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. ¿Dónde? ¡Gratis! Bueno, y ahora en cuanto a Xbox Live Gold, para los que tienen la membresía, va a estar disponible el RPG Earthlock Festival of Magic a partir del 1 de septiembre hasta... el 30 y el... para el 30 llega... Perdón. También para el 1 de septiembre va a estar disponible Assassin's Creed Chronicles China. Y sí es para el 16 de septiembre. También y Forza Horizon va a estar. Forza Horizon. Primero. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. Ya compré. Gratis, gratis. También para el 16 de septiembre va a estar Mirror's Edge. Gratis. Gratis. Gratis, gratis, gratis. Muy bonita noticia, ahora sí, para que los que, relativamente gratis que pagues tu suscripción para ambos servicios, pero para fines didácticos es gratis, así que aprovechen y corran a descargar y a saturar su disco duro con más y más y más juegos. Pues vamos a pasar a la segunda rola musical, cortesía del buen Ice, que no está presente, pero le respetamos canción y es gratis. Y es gratis, así que oigan, no les cuesta nada. Así que gratis, Trump, gratis. Por favor, los honores. Rosanna. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía, bueno, es que no está presente, pero pues nos dejó ahí una cancioncita para qué. No, no sé para qué, pero ahí no la dejó. Era la canción de... Ah, ¿tú sabes por qué? No sabía que todo lo que había atrás de esa canción, pero pues ahí está, se refue la eso, también su estrellita. Ay, perdón, y oye, toda esta alabanza a Totó y no puse el mic. Bueno, ¿lo podemos repetir? No, yo creo que ya no lo vamos a repetir. Ah, ya no. Pero sí, Totó es una banda de virtuosos formidable y creo que el Choco sí se la rifó. Eso, aplausos por el Choco. Y ahí un saludo a Yoyogi que me hizo mención a la canción de África, que es también una gran canción. Así es. Pero pues dejando esta cancioncita, vamos a pasar a lo que es la reseña de la semana, que es cortesía de Buen Traps, que nos va a platicar algo de un juego que ya lleva años y años y años sacando iteraciones y que es un clásico del mundo gusanil, donde tomaremos el rol de unos gusanos que les gusta pelear y darse bazucazos y aventarse ovejas y bombas y todo lo que explote, y seguiremos repitiéndolo por todos los años. Y en esta, su más reciente iteración, que es la de Worms WMD, porque no sé de qué significan esas letras, pero ahorita Traps igual y tiene el dato y ya nos explicará si vale o no la pena jugar con el gusanito. Así que Traps, por favor. Es que dicen que nadie me quiere y todos me odian. Ah, no, como que prefiero matar gusanitos. Bueno, como ustedes saben, Worms es una franquicia que empezó por allá de 1991, si no me equivoco, cuando salió el primer juego para el Super Nintendo. Y que era un juego que, pues, básicamente, bueno, era un juego muy similar a lo que fue un juego que se llamó Gorillaz, allá del QBasic, que era, pues, básicamente lanzar proyectiles a tu enemigo, utilizando la fuerza y la velocidad para darle al gorila de enfrente con un plátano explosivo. Y la verdad era un juego que pues realmente sí te ponía a pensar, porque los dos gorilas estaban en diferentes posiciones, la posición, el viento, y todo eso hacía que realmente te pusieras a pensar. Incluso me acuerdo que había un juego de PC también muy similar, que era con tanques, y pues ahora sí que lanzar los proyectiles y a ver quién, y a ver si le atinabas con esto de que el viento a veces te podía mover el disparo, que a veces no le metía la suficiente fuerza al disparo, etcétera, ¿no? Y pues cuando jugué por primera vez Worms, que recuerdo fue en algún Blockbuster o en algún videocentro, pues básicamente era para aventarnos las retas, porque este juego se podía jugar con un solo control, con dos jugadores al mismo tiempo, bueno, con dos jugadores de manera alternada, porque ¿en qué consiste Worms? Es básicamente tú tienes tu tropa de gusanitos y el rival tiene también su tropa, y el asunto es pues lanzarse proyectiles, que sean granadas, que sean bazucazos, lanzar incluso una oveja explosiva, todo esto con el afán de tratar de ganarle al rival, pues haciendo uso de la fuerza del disparo, de la velocidad del viento y de la altura de que tenían los personajes. Y esto pues se convertía incluso en un juego que te podía romper hasta amistades, ¿no? Lo importante, lo bueno es que nomás a lo mucho podías romper un control en el berrinche, porque no era necesario que usaras dos. Esto era una gran ventaja que tenía este juego, y pues incluso podías jugar de manera solitaria, ¿no? Aunque eso significaba que tú mismo te dieras un tope en la pared cuando te das cuenta que te ganaste a ti mismo, ¿no? Bueno. Y pues este juego, que la verdad es bastante divertido, pues ha tenido diferentes iteraciones, como dice Choco, tuvo el Worms Armageddon, que es un juego que realmente cambió muchísimo la forma de jugar Worms, y aún así era muy entretenido jugarlo de a dos. Hubo una versión que fue para el Xbox 360, si no me equivoco, que lo empecé a jugar, y me di cuenta que pues era básicamente el juego del Super Nintendo, nomás que con mejores gráficos y más armas. Y finalmente ya Worms WMD, que pues esto del WMD, el título el oficial es Wonderful Multiplayer Destruction, o maravillosa destrucción de en multijugador. Y Team 17, como siempre, lo está desarrollando y lo pueden jugar en todas las consolas de última generación, o sea, en el PlayStation 4 y en el Xbox One, y en todas las PCs. Sí, está disponible para Windows a través de Steam, para Linux y también en la Mac. Sí, lo pueden jugar en su Mac. No se preocupen de que digan, es que mi Mac no corre este juego. No, sí lo corre. Pero para estos casos lo jugamos en el Xbox One. Este juego no tiene realmente una historia. Realmente los juegos de estos de Worms, pues básicamente la idea es que tú tomes selecciones un tablero. Y de pronto los gusanitos aparecen de manera aleatoria en diferentes posiciones del tablero y empiezas a hacer la guerra contra ellos, ¿no? Lanzando bazucazos, lanzando misiles, lanzando pues lo que tengas a la mano, porque si tienes una cantidad de armas formidable, ¿no? Bueno, para un solo jugador podemos decir que no hay mucho de dónde agarrar, ¿no? Porque por un lado está el entrenamiento, y el entrenamiento pues te permite conocer todas las armas del juego si nunca habías jugado Worms. O sea, puedes conocer cómo lanzar una bazooka, una granada. Incluso puedes programar las granadas para que exploten en cierto momento, aunque siempre va a haber un máximo de 5 segundos. Usar metralletas tipo Uzi, o incluso utilizar implementos para cambiar de posición. Por ejemplo, las mochilas cohete o las sogas de ninja. Además, claro, de las ovejas explosivas, que incluso tienen una variante que les permite volar como Superman. Y pero de todas maneras, el objetivo es el de siempre, ¿no? Explotar. Y pues qué más, además también conocerás pues cómo manejar los vehículos, porque sí, hay vehículos, puedes utilizar tanques, helicópteros y la nueva adición que son los mechas, los enormes robots que de un solo manotazo te bajan pues una gran cantidad de energía y en algunos casos pues hasta te pueden eliminar, ¿no? Los vehículos también se pueden destruir, eso también es, y si ustedes piensan que van a quedar en desventaja porque de pronto alguien se subió a un tanque o se subió a un helicóptero, no, pues ustedes pueden destruirlo con sus granadas, con sus bazucas, con el arma que tengan, incluso pueden pedir apoyo aéreo para que un avión lance misiles y destruya todo lo que está a su paso. Y pues tienes que tomarlo en cuenta porque pues también los tanques, todos los elementos se van empezando a quemar y en algún momento, me dicen que no me oigo, un segundo, ajustar el sonido. Y pues qué pasa, pues si ustedes de pronto se les pasa el tiempo y explota la nave, pues también sufre daño tu gusanito, ¿no? Bueno, la campaña pues en realidad no tiene historia, son básicamente una serie de misiones cuyo objetivo es... Ay, de pronto me dicen que tengo problemas con el sonido. ¿Alguien puede checarlo, por favor? Bueno, en la campaña, pues básicamente el objetivo es matar a todos los enemigos o cumplir ciertos objetivos secundarios que vamos a tener aquí en el juego. Que es, pues a veces encontrar una maleta y escaparte. De que de pronto construir un arma en particular. ¿Sí? Construir. Alguien me dice, ¿construir? ¿A qué te refieres con construir? ¿Qué tipo de arma es esa? Cuando ustedes pueden de pronto tomar un turno en el juego para en lugar de atacar a tu enemigo, puedes generar tus propias armas. Incluso si encuentras los elementos adecuados mientras estás explorando o deshaces algunas armas, puedes crear armas que a lo mejor no te imaginabas que existían en el juego, ¿no? Por ejemplo, una bomba que puede destruir el techo y traspasar incluso una montaña completa para llegar al objetivo, ¿no? Misiles teledirigidos. De pronto puedes lanzar la estatua de un burro gigante que va a destruir todo lo que encuentra a su paso. ¿Sí? Un burro gigante. Al grado de que tienes 80 armas que puedes crear y usar y deshacer y destruir a tu gusto y antojo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos de este modo campaña? Que bueno, si ustedes exploran con calma, pueden encontrar letreros que les van a permitir desbloquear los 10 retos adicionales que tiene este juego, que les permite vencer a los enemigos bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de eliminar a un enemigo utilizando solo granadas y minas, o de que de pronto hay un enemigo que tiene de pronto, pues tú nomás tienes una línea, un pedacito de energía y el enemigo tiene toda la energía posible, entonces tienes que tratar de evitar que te maten. Entonces, pues básicamente los retos sí son lo más complicado del juego, pero pues tampoco dirás tú así que te vas a entretener demasiado, pues no. Aquí lo divertido realmente es el multiplayer. Sí, el multiplayer es lo mejor, yo creo que es lo mejor que tiene este juego porque puedes jugar de varias maneras. Puedes jugar con varios amigos con un solo control, es más, pueden jugar 5 personas en la misma retas con un solo control. Obviamente si tienes más control es mejor para que no de pronto no te andes quejando de que ay, me dejaste el control todo sudado. Pero el punto es de que ya con esto ya te puedes asegurar una reta con varios jugadores y pues así como un juego tipo turista o como esos juegos en donde tienen que alternar los turnos, pues ahora sí que tú ya te pones a sentar y analizar la estrategia de cada uno de los jugadores mientras estás viendo cómo destrozan a tus tropas y de las posiciones que van tomando para que tú puedas contraatacar, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Cada gusanito tiene cierta cantidad de puntos de vida y lo importante pues es obviamente lastimarlo lo suficiente para quitarle todos los puntos y ya cuando el gusano pierde todos sus puntos de vida pues se muere, ¿no? Usualmente se suicidan, si se hacen explotar una granada o se dan un tiro o a veces simplemente al caer al agua pues se ahogan, así que nada del otro mundo, ¿no? Pero a veces estos suicidios provocan una ligera explosión que puede dañar al personaje que está al lado, así que tienes que ser muy cuidadoso de cómo acomodas a tus personajes, ¿no? Y que si tienes uno al lado, a veces lo mejor es meterle un escopetazo antes de tirar una granada, ¿no? O sea, tienes que pensarlo con la lógica, ¿no? Obviamente, si no quieres, si de pronto sientes que tú solito jugando con 5 personajes se siente como que estás haciendo alguna trampa, puedes meter bots. O sea, puedes hacer que la computadora tome uno o dos de los personajes y así te quites el problema de que andes diciendo, ay, qué flojera, nomás somos 3 y podemos jugar hasta 5. Pues hay que meter 2 de la computadora con una dificultad para que la computadora también nos ponga algo de reto, ¿no? Pero si lo que quieres es probar tus habilidades contra jugadores de todo el mundo, pues puedes conectarte en línea y enfrentar a otros jugadores creando partidas privadas en donde puedas establecer tus propias condiciones de juego para que así puedas poner cierto nivel de reto y restringir ciertas armas. Incluso puedes diseñar tus propios niveles. Puedes andar utilizando un fondo e ir metiendo los obstáculos necesarios para hacerlo cada vez más complicado. Y esto haga pues el juego aún más interesante, más divertido. Eso sí, algo que no me termina de latir es de que el juego, cuando estás jugando contra la computadora, tienes un límite de 20 minutos para jugar, lo cual pues ustedes pensarán, ¿tan poquito? Lo divertido del asunto es que cuando terminan esos 20 minutos empieza una muerte súbita en la cual pues el escenario se empieza a inundar cada vez más y más y más y el personaje que logre sobrevivir estando en la posición más alta gana, ¿no? Obviamente que en ese lapso pues tú puedes andar buscando la estrategia desesperada para matar al rival que está arriba y sobrevivir, ¿no? Pues podemos decir que no es un juego muy exigente para las conexiones en línea, al ser un juego que se juega por turnos, ¿no? Realmente, pues tú tiras tu disparo y esperas a que los otros 4 avancen, o a quien ande de rival, pues tenga que avanzar. Sí es cierto que hay algunos brincos en el frame rate cuando esto ocurre, cuando de pronto la conexión es un poco baja, pero pues la verdad es de que pues estos pequeños lags pues no tienen mucho de qué preocupar, ¿no? Eso sí, pues mucha atención cuando lancen sus disparos, ¿no? También también este juego les permite pues ser creativos, ¿no? Aparte de que tú puedas modificar y crear y modificar tus niveles, también puedes modificar a los gusanitos, de manera de que tú les puedas poner una gran cantidad de sombreros, puedes ponerles accesorios, personalizar su baile de celebración, su voz, su acento y hasta su lápida cuando mueren. Incluso puedes personalizar los nombres de tus soldados, el nombre de tu tropa completa y hasta la fanfarria de celebración. Como dato extraño, incluso podrás utilizar un fragmento del himno nacional de varios países, incluyendo México, ¿no? Y si me pregunta Medina, no, Japón no está. Y curiosamente tampoco los Estados Unidos, y eso es algo muy chistoso, ¿no? Que se oiga parte de nuestro himno nacional y no el de Estados Unidos. Es algo que se me hizo muy bizarro, ojalá no se entere Gobernación, porque luego capaz si van a demandar a Team 17 por andar usando mal el himno nacional según la ley, ¿no? Una bueno. Preguntita, Travis. ¿Todos esos elementos que tienen los gusanos para editarlo, tienes desbloqueados desde el inicio o tienes que estar jugando varias partidas para que se vayan desbloqueando? Tienes que ir jugando partidas, especialmente superar los retos online, offline, para que tú puedas desbloquear más sombreros, más celebraciones, más lápidas, para que tú tengas la oportunidad de darle esa sensación de personalización a tus personajes, ¿no? Aunque sí hay algunos que ya están por default, ¿no? Por ejemplo, ya puedes ir poniendo el himno de tu país sin ningún problema, o poner por ejemplo, que el personaje se vea con un sombrerote de mariachi, o con un o incluso pues con un taco en la mano, ¿no? Okay. A ver si luego no me dicen que no me dicen, oye, esos son estereotipos mexicanos, y esos tacos no son mexicanos, son de Taco Bell. Ah. Más mexicano ni Taco Bell. Lo cierto es que este juego, pues obviamente a lo mejor sí va a tener pues sus problemas para la gente, para los que no son tan conocedores de la serie, van a decir, ay, pues ¿por qué voy a jugar algo tan simple, con tanta simpleza estratégica, con tanta simpleza matemática, si puedo jugar War of Tanks, ¿no? Que pues es un juego que pues también tiene esa tendencia de andar disparándose cohetes y de pronto, mientras mejor tanque, mejores disparos, pero pues realmente Worms pues mantiene esa estructura caricaturesca y divertida que han tenido desde el primer juego, ¿no? Y si te aburre ver pues a los gusanitos, pues puedes conseguir la versión en Steam, que tiene pues incluso un paquete aparte que pues te permite utilizar personajes de otras franquicias como Goat Simulator, como Minecraft, ahí para que los personajes tengan otras caras y darles más variedad. Lamentablemente este pack no aparece o por obvias razones en Xbox One, y pues no, pues obviamente pues creo que sí va a salir uno, pero va a costar, ¿no? Yo le puse un 8 de calificación porque digo, si bien no tiene mucha historia, realmente el juego se mantiene con el motor de juego, que realmente nos entretiene bastante. Y creo que lo más interesante es el multijugador, ¿no? Que lo puedes jugar desde tú solito, como solitario, hasta con 5 jugadores en línea. Así es un clásico de juego de Worms. Yo tengo dudas porque ahorita es donde podemos preguntar mucho. Tú comentabas que puedo crear las armas en las partidas. Voy a suponer que pues no he jugado el título. Estoy con mi gusanito y agarro un utensilio que encuentro en el escenario, ¿no? Y luego junto a otro y ya puedo armar una arma única. Uh-huh. ¿Sí? Sí, esa arma, por ejemplo, ya se queda desbloqueada para siempre, o nomás es para esa partida de que juntaste una bazooka y un refri, tienes un lanzarrefris. Por decir algo, ¿no? Que puedas lanzar que lancen del cielo la estatua del burro gigante, ¿no? No, de hecho esas armas solamente tienen cierto número de usos. Por ejemplo, cuando haces una escopeta nomás puedes usarla 3 veces, cuando tienes una bazooka pues te da para 2 disparos, pero por ejemplo hay armas que nomás las vas a usar una vez, ¿no? Por ejemplo, el burro gigante solamente funciona una vez, o por ejemplo y si lo usas mal pues dices, no, pues ya valió queso, ¿no? pero sí a veces la cuestión de que cuando encuentras los materiales tú puedes estar, mientras el enemigo está pensando cómo disparar, obviamente esto no va a funcionar en el multijugador, tú puedes ir creando tus armas, ¿no? O incluso mientras te estás preparando tu turno puedes hacer tu arma y ya después te preparas y haces tu disparo. Eso sí, pues siempre vas a tener ese límite de tiempo para mover a tu gusanito, ponerlo en posición y disparar, ¿no? En el multiplayer, digo, antes en otros títulos de Worms, pasaba que si mi oponente en el multiplayer no hacía su tiro en como 5 o 10 segundos, ya perdía su turno. ¿Esto sigue presente o no? Sí, de hecho es lo que te comentaba, ¿no? Tienes 40 segundos para resolver tu turno, ¿no? Para acomodarte, uh-huh, para buscar una buena posición y ya de ahí, pues, saber qué arma usar y disparar, ¿no? Hay veces que sí tienes que ponerle mucho coco porque, pues, esos 40 segundos no te pueden durar nada, ¿no? Porque si es un, si tienes que andar así pensando con estrategia, no, es que necesito usar la mochila cohete para subir a esta altura, ¿no? Y también tienes que tomar en cuenta que la limitante de que la mochila cohete se le puede acabar la gasolina, y si no estás en la posición te puedes caer, y si te caes te lastimas y pierdes tu turno, ¿no? Ok. Marquito, ¿tienes dudas? Marquito. Disponible para Xbox One, ¿verdad? Sí, también para la PC y para, ajá, PlayStation 4. Y también incluso para la Mac. ¿Gratis? No, esos no. No, por supuesto que esos cuestan, lamentablemente. No estamos, son muchacho. Así que para resumir, más que nada, sí mantiene la misma esencia que ha estado manteniendo en estos 20 años, ¿no? Sí, en estos 20 años, sí, cierto, dije 25, qué mal cálculo. No, sí, ya llevan 20 años. De hecho, pues sí, el juego salió en 1996, si no me equivoco, el primero. Y vaya que era entretenido, ¿no? Sí, son juegos clásicos que ahora sí aplica la ley de que si no está roto no lo compongas o algo así. Si no está roto no le muevas. Analiza, eso. Entonces, pues ahí está la opción. Un buen título para jugar y echar relajo con los amigos. Ahora sí que si son hijos únicos o gente que no aplica multiplayer, pues yo creo que mejor opten por otra opción. Pero pues ahora sí que Si son solitarios ni lo compren. Así es, entonces Marquito, yo creo que mejor compro otro juego. Sí. Pero pues ahora sí que ahí está la opción, Worms de Team 17, una buena opción. Muchísimas gracias, Traps, me gustó tu reseña. Si tuviera dinero, sí, lo compraría, pero soy pobre. Lástima. Ahorita te lo mando. ¡Maldita pobreza! Ahorita pobreza. Te transfiero algo. Gracias. Pues hay que irle dando a lo que es la tercera rola musical, cortesía de Don Dinero, alias Marquito, que ahorita nos va a decir por qué escogió la canción y qué canción escogió. Así que, Traps, por favor, háganos los honores. Va. Podríamos Buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y Netflix. Recuerda buscarnos en Twitter. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía de buen Marco. Marco, ¿por qué escogiste esta banda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, pues ¿por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, es una rola pues, del grupo DLD que hace algunos ayeres ahí por el 2007 tuvieron algunos problemas legales. Antes se llamaban Dildo y pues tuvieron que cambiar su nombre a DLD. Esta rola hace viene en su nuevo disco que se llamó Ventura. Los sencillos que incluyeron dentro de este disco fue Un vicio caro es el amor, obviamente Ventura, Suicidio número 3 y AC, entre otras tantas. Pero pues igual es una buena banda para que le den una checada si no la han escuchado. Tiene buenos temas en sus discos anteriores para que los revisen. DLD me suena muy ya de, así sí, de la época sí. De los emos, yo creo. Pues más algo o menos así, como ahí de División Minúscula, de no sé, ¿cómo se llama? Ah, ¿Resorte? ¿Panda? No, Resorte ¿Panda? No. ¿Panda? No. ¿Panda? No, no sé. No tengo ni idea, pero bueno, ahí está la recomendación musical. Fue okay. Cuando Reactor 105 tuvo uno de sus mejores momentos en cuanto a música en español. Muy bien, Marquito, muy bien. Nos has llenado de cultura musical. Que es gratis, no conoces. Gratis. Así es, no les cuesta nada oír el podcast de RS cuando ponemos cancioncitas y etcétera, etcétera. Como hoy estoy muy molesto, gratis. Marquito, gratis. Ya basta, Marquito, basta. Basta. Llegó el bonito momento del tema de la semana. Hoy no va a haber cuento del parquecito, porque estoy molesto que no está Lice. Así que, ¿qué les vamos a platicar? Pues, a raíz de que sufrí un asalto y ya no tengo mi viejo Xbox One y lo extraño. Pues es que lo andabas paseando en la calle como teléfono celular. Es que lo jugaba como si fuera Pokémon Go, pero no, así no funcionaba. No, pues no. Entonces, pues es buen momento de preguntarse de que ¿vale la pena comprar un Xbox One? ¿O vale más la pena adquirir un Xbox One S? O este Xbox más pequeñito y más robusto. Entonces, pues, nos vamos a dar la tarea de comparar ambos productos y pues llegar a la solución o a la recomendación de aquí, de la mesa de expertos, de qué ¿qué valdría la pena más comprar? ¿Un Xbox One de última generación? ¿O el Xbox One S? ¿O qué hago con mi dinero? ¿O compro una casa como Traps? Así de que dice, no, yo voy a comprar una casa. Entonces, pues vamos con la premisa de que pues, ya el Xbox One, el S ha estado apareciendo, ya lo pueden adquirir en preventas y adquirirlo y ya está volando que todos quieren tener un nuevo Xbox, un Xbox One, pero ¿qué tiene el Xbox One S? A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, ¿quién? Bueno. Pues, sí, vas. No, pues es que a lo mejor me echo todas las características, así que entonces tú empieza y luego veo qué falta. Que bueno, de entrada lo que no tiene es Kinect, el puerto ya se lo eliminaron a la versión S, y nada más por medio de un adaptador pues ya lo pueden ingresar, pero pues la cosa es que ya no hay tantas cosas para Kinect actualmente. ¿No tiene Kinect? No lo compro. lo único que ha pasado, yo que tengo el Kinect, es de que se activan algunas funciones cuando tengo la televisión prendida y eso da miedo. Así como que reconoce algún comando con el micrófono y se cambia. Ahora que Marquito nos comentó ese detalle que no hay Kinect y que si lo desean conectar van a requerir un cable que lo más seguro es que se vende por separado, así que le van a tener que invertir todavía un poquito más a eso de tener un Kinect, que como comentabas no es tan ya tan usable tener este aparato, pero vamos a decir que el sacrificio de no tener Kinect tiene una razón. No es porque diga Microsoft de que en él se nos están quedando ya, mejor ni lo vendemos, sino que ese espacio que estaba contemplado para el Kinect se ocupó para una nueva entrada que va a tener el Xbox One S, que servirá para que tú conectes otros dispositivos vía rayos infrarrojos, y que ya puedas conectar lo que es una televisor o algún receptor de audio y video, o si tienes algún servicio de cable, lo puedas también conectar a tu Xbox One LED. Entonces no fue tal cual así que les quito el Kinect y ya, sino que ahora sí que fue reemplazado por una mejor tecnología, y esto con el afán de que tengas menos cables y más conectividad, que es una de las premisas que siempre ha tenido Xbox One. Así que sí lo compro, sí. Ahora la comparación de precios. Cuando salió la primera versión del Xbox One, que fue el día 1, la versión día 1, esta salió en 8.500, me parece. Ajá. Y ahorita, ¿cuál es la variación de precio que trae la nueva versión? Pues depende de la versión, ¿no? Porque sí, va a haber tres versiones, si no me equivoco. Sí, incluso ya está contemplada la de Gears of War 4, que es una versión en rojo con 2 teras de disco duro. Cierto. ¿Sale más caro o más barata? ¿Más barata? Pues no está confirmado el precio, pero aparentemente va a estar por arriba de los 9. ¿Qué? ¿Más cara? Sí, no la compro. Probablemente ande tocando incluso los 11, ¿no? Porque digo, finalmente sí, va a tener el Gears. Porque algunas tiendas que distribuyen a través de Amazon venden la consola de 2 teras de edición de lanzamiento en 10.659, pero cabe mencionar que esta es una edición limitada, ¿no? No es una consola que vaya a salir para todos los mercados. Vayan a venderlo así como pan caliente, porque pues obviamente pues ese es el gancho, ¿no? No lo vas a encontrar, pues vas a tener que conformarte con el de 1 tera o con el de 500 gigas, ¿no? Que también pues iban a estar también disponibles en el mercado, ¿no? Sí, sí. Igual ahorita que nos estaba mencionando en el segundo plano, Choco, lo de una consola de 4,000 pesos, ahorita la más barata, y revisando 5,000. Las páginas, y hay una de 5,000. Y en una tienda que es parte de sus vidas, está ahorita con descuento en 5,129 con el juego de Quantum Break y la edición clásica de 500 gigas. Sí, es, ahora sí que es lo que siempre pasa cuando llega una nueva consola con ciertas mejoras, pues que te da la oportunidad de que si no has tenido un Xbox One o te saltan y quieres comprar otra nueva, pues que puedas adquirirlo mucho más barato al precio de lanzamiento, ya que pues ahora sí lo que les interesa es vender la nueva consola más que las consolas viejitas. Entonces, a nivel precio, sí andan un poco ajustados en su billetera monedero. Entonces, sí podrían optar tal vez por un Xbox One clásico, porque sí han bajado mucho de precio. Y si ustedes son de los fieles creyentes de la reventa de, pues a lo mejor alguno de sus amigos compra un Xbox One S y les venden a ustedes el Xbox One clásico. Sí, pero se dan ese tipo de situaciones, sí suelen rematar las consolas ya para hacer el relevo. Ándale. Sí, pero siento que nos fuimos un poquito rápido, ¿no? Porque pues todavía nos falta platicar de algunas otras características que tiene el Xbox One S. El precio, pues obviamente sí va a ser algo que nos va a hacer discutir si conseguirlo o no. Pero pues también tenemos que pensar por qué el Xbox One S podría ser una mejor consola que el Xbox One. Y otro de los aspectos importantes es el tamaño, ¿no? Porque esta consola, cuando de pronto pues tú la ves de cerca, dices, ¿qué tipo de cuaderno es este? No, porque realmente es una consola que está bien delgadita, ¿no? Es más delgado que el Xbox 360 Slim, y creo que es incluso la mitad del tamaño la mitad de lo delgado que era el 360 Slim, que no sé si recuerdan, era una consola que cuando la compararon con el primer 360, pues sí era delgadita, pero Pero cuando la cuando la pones al lado un PlayStation 2 Slim, pues decías tú, no manches, esa consola se ve muy gruesa, ¿no? Digo, de hecho, el tamaño es 40% más chico que un Xbox One actual, entonces es casi la mitad de tamaño, entonces si digo, no sé si ustedes han sufrido espacio, yo sí he sufrido bastante de espacio de que no cabe, tengo que amontonar todo y las dejo juntas las consolas y se calientan y es un desastre y que esté casi a la mitad de su tamaño sí lo hace muy muy óptimo, muy portable, porque también digo, si aplican eso de que voy a echar la reta con mi amigo Marquito, pues sí te cabe fácilmente en una mochila como tipo laptop y te la puedes ir llevando y ni despiertas la curiosidad de los ladrones ni nada, bastante compacto y pero yo tengo una duda, Traps, porque sé que eres una persona culta. Sé que está chiquita, pero y la fuente de poder, me acuerdo que mi fuente de poder era muy muy grande, era como un tabique. Era pues como un Xbox One pequeño. Pues resulta que el adaptador de corriente se lo pusieron dentro de la consola, lo que nos evita pues andar cargando ese molote que pesa casi 2 kilos, bueno, 3 kilos casi, que de pronto decías, yo creo que esa es una de las cosas más incómodas que tiene el Xbox One anterior, que ese adaptador, ¿no? Que yo creo que también lo traían, si no me equivoco, los 360, que era pues sí, enorme, y tenías que andar pues haciendo espacio para no solo poner la consola, sino para poner ese adaptador y rezar porque el resto del cable llegara a la conexión de la luz, ¿no? Y eso pues era algo pues un tanto molesto, ¿no? Y ahora pues con esto pues prácticamente te ahorras espacio, algo que PlayStation ya tenía desde el PlayStation 2, si no me equivoco. Desde el primero, o sea, y creo que tampoco Nintendo tenía problemas con ese tipo de detalles. Digo, Nintendo nos metió en problemas porque tenés que cargar aparte la pantallita del Wii U, pero fuera de eso, tanto Nintendo como Sony presumen de mejor consumo de energía que el Xbox One. No, de hecho el Wii U tiene también su tabiquito de eliminador. Ah, sí, cierto, tienes mucha razón. Sí. No, pero no es tan grande como el Xbox One, que pues casi, si te asaltan y tienes la fortuna de tenerlo desconectado, lo puedes utilizar como chaco, ¿no? Como un chaco. Como la bola esa de picos. Ándale, a ver, acércate, y pues sale volando y rompes una ventana, ¿no? Como los controles del Wii, pero creo que todavía el golpe sería más dramático, porque ese sí se lleva la tele y la traspasa. Así que perdemos cierto artilugio de autodefensa, entonces no sé si sea bueno o negativo en el análisis, pero el chiste es bueno, que se perdió. Cuando te asaltan y estás asustado, no creo que lo primero que agarre sea el adaptador sota, porque pues vas a decir, ¿cómo? Pues imagínate, me están asaltando, no creo que tenga tiempo para desconectarlo y defenderme, ¿no? El otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es que esta consola ya tiene soporte para 4K, y esto, si ustedes tienen una pantalla de esas novedosas que reproducen esa tecnología, pues les va a permitir jugar juegos que pues ahora sí van a poder tener ese potencial, ¿no? Como el Gears 4, que sí está diciendo el equipo de desarrollo que sí va a tener The Coalition, que sí va a tener soporte para 4K. Y también, por ejemplo, si ustedes les gusta ver Netflix, y ya ven que hay varias series que están en 4K, como Breaking Bad, creo que también hay algunas otras series también tienen este formato, pues también van a poder utilizar el Netflix en 4K y todos los programas, incluso Amazon en Estados Unidos ya tiene algunos programas. No, y ahorita dice Medina, el 8K es lo de hoy, pues sí, pero eso es en Japón, y creo que los Juegos Olímpicos los van a hacer en 16K, y eso sí, y ellos mismos lo dijeron, no es una exageración. 16K, pero digo, ahorita el estándar del mercado es 4K, el nuevo estándar, y pues ya saben, ¿no? Y seguramente el 4K en un par de años ya lo vamos a encontrar hasta en las tiendas, en las bodeguitas esas en las bodeguitas de ese grupo americano que tiene miles de tiendas aquí. Pero por ahora, pues es una tecnología que es un poco cara, ¿no? Así es, digo, ese es el beneficio que tiene esa consola, que soporta 4K en tanto en video como en Blu-ray. Y lo malo es que, como efectivamente mencionas, aquí en México no, todavía no está sobreexplotada la tecnología 4K por ahora sí que más que nada costos, que esperemos que pues, en próximos años ya sea un poquito más accesible el poder adquirir esa tecnología, pero por mientras pues era algo que no podías tener en tu Xbox One clásico, porque el Xbox One clásico se conecta por medio del HDMI 2. Ay, creo que 2.1. Del, bueno, 2.0, la versión de, no, 1.4 del HDMI. Y pues ya el Xbox One ese ya se conecta por una versión 2.0 de HDMI que ya permite soportar todo lo que comentábamos del 4K. Además, digo, hay que recordar que los juegos se van a poder ver en 4K, pero no es un 4K nativo, sino va a ser escalado. Entonces, no será 100% así como innato, pero al menos ya podemos aprovechar esta tecnología que ni con trancazos en teoría vamos a tener con el Xbox One clásico. Así que, y creo que el 4K es la funcionalidad más importante por la que la gente compraría este Xbox One S. Digo, a nivel de performance, sí también tiene una un subidón, entonces sus juegos en estricta teoría van a jalar un poquito mejor pero van a jalar mejor en un Xbox One S que lo que tendrías en un Xbox One clásico. Entonces, digo, también si quieres un poquito de mejor rendimiento, pues ya, también ya sabes que la consola sí da el ancho. Igual algo de lo que sufrimos desde que salió la versión clásica es el tamaño del disco duro, que siempre sufrimos con sus 500 gigas, y si teníamos la cuenta de Xbox Live Gold, pues cada mes íbamos descargando entre 2 o 3 o 4 juegos y pues ya saturábamos el disco duro. Y ahorita ya la opción que tenemos con el Xbox One S es que llega a los 2 terabisteces con la edición de Gears of War o la clásica que están vendiendo, que va desde los 500 gigas, 1 tera y hasta 2, pero esa de 2 ya ahorita parece que está agotada porque nada más fue en preventa de lanzamiento. Digo, ahí ahora sí que tenemos la opción de discos duros externos, sí. Sí. Sí, sí tienen el problema de lo que es el almacenamiento. Aún así, pues sí tenemos que considerar de que si ustedes no quieren pagar 8.000, 9.000 o hasta 12.000 pesos por una consola Xbox One S, pues todavía está el Xbox One original. Digo, se van a sacrificar lo del 4K, la cuestión del tamaño y todo eso, pero lo van a encontrar desde 5.000 pesos, ¿no? Sí. Aunque es cierto, Quantum Break quizá no sea un juego que digas tú, wow, vale la pena, pero si tienen el Xbox Live desde el 360, pues ya van a tener juegos para descarga desde el primer día, ¿no? Digo, y también hay varios paquetes que igual y suben un poquito más el precio, pero ya te dan a elegir alguno de los juegos, o te incluye dos juegos, o algo que sea más adecuado a nivel de títulos a ofrecer, y que pues realmente la diferencia monetaria no sería tanta. Nada más quería retomar otra función del Xbox One S, aparte de que lo puedes poner vertical. Que es algo que yo esperaba, ya tengan mi dinero. Hay otra funcionalidad que es más que nada los controles que incluye esta consola, que si bien no tiene nuevos botones o un botón turbo o algo así, lo que sí contiene es la funcionalidad de conexión vía Bluetooth, que eso está súper bien si lo quieres conectar inalámbricamente a una computadora de escritorio. Y pues hace coherencia con la dinámica de que está trayendo Xbox de vincular lo que es una consola con el juego en la PC. Entonces, digo, también está ese dato mágico cultural que estaba escapando, pero ya lo dijimos. Pero bueno, otro de los puntos que también hay que tomar en cuenta es de que el próximo año pues se supone va a salir el nuevo proyecto de Microsoft, que es el proyecto Scorpio. Y sabemos que el proyecto Scorpio, pues se puede decir que va a ser, pues, yo le llamé el Xbox One Turbo cargado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una consola que ya va a tener de nativo soporte para 4K, que va a tener más capacidad de memoria, y que pues básicamente se va a hacer ver al Xbox One S, pues, como el Xbox One estándar, ¿no? Podemos, yo creo que el próximo año ya no vamos a encontrar el Xbox One original en el mercado con la llegada de Scorpio. Pero muchos sí se quedan con la pregunta, ¿para qué renovar el del Xbox One al S si el Scorpio va a llegar y va a estar mucho mejor que el S, ¿no? Sí, claro, creo que es lo que a muchos como que no les hizo clic eso de, o sea, el periodo de que suponte que tengo Xbox One, me subo a Xbox One S, luego me tengo que subir a Scorpio si quiero tener la última tecnología, pues son tiempos bastante cortos para estar actualizando, entonces sí. Puedes dar, si quieres, el salto directo de Xbox One clásico y te saltas el S, o pues ahora sí que depende de sus gustos monetarios, pero sí, yo veo muy cercanas las fechas entre un Xbox One y otro. Igual uno de nuestros más acérrimos enemigos es la variación del dólar. Sí, no, pues imagínate, para cuando salga el Scorpio, ya sabremos quién ganó las elecciones en Estados Unidos, ya sabemos si todavía va a haber chamba, entonces ya sabremos si va a valer, si vamos a poder pagar. Vamos a saber si va a haber mudo, ¿no? Sí, no, capaz y a lo mejor ni va a pasar del muro. Digo, es una consola muy poderosa, pero no va a traspasar el muro, eso sí, denlo por seguro. Sí, igual como que ahorita la condición económica actual para una clase media es de que no es posible hacerse de una pantalla en 4K. Uh-huh. Si acaso llegan a una pantalla de 240 Hz, que ya es lo más, como que más realista que hay ahorita en cuanto a precios, y pues una consola sencilla de Xbox One. Uh-huh. Bueno, ¡ay, deja esa... eso! Y deja eso, porque pues ya es que Sony también anda ahí como que queriendo decir que ya ahí viene el PlayStation 4.5, ¿no? Que pues es la sí. su nueva versión del PlayStation 4, que va a pasar, que si esta consola, pues supongo, va a ser compatible con con lo que ya tiene el PlayStation 4, pero cuando sale una nueva versión de la PlayStation 4, ¿qué es lo que pasa con la versión anterior? Pues va a empezar a desaparecer porque se va a abaratar, se va a hacer más barato. Lo mismo que pasó con el PlayStation 3 gordo cuando salió el Slim. Sí. Entonces la gente pues va a aprovechar y comprar el PlayStation 4 barato. Sí, y pues ahorita ya se viene un anuncio para septiembre y Nintendo va a tener un Nintendo Direct mañana. Quién sabe qué vayan a anunciar, pero igual y no está tan relacionado con su nueva consola, pero pues a ver qué sale. Igual van encaminados a nuevas tecnologías. Exactamente. Así es. De hecho, creo que va a ser hoy para medida, porque pues ya sabes, el horario de Japón es mañana. Y sí. Son más a futuro nosotros. Pero pues yo creo que ya para ir cerrando este bonito tema, les voy a preguntar a ustedes en la mesa de conocedores, si tuvieran que elegir entre alguna de las tres consolas, ¿cuál comprarían y por qué? O al menos de las dos, si quieren que hablamos. ¿Cuáles serían sus opciones? A ver, Marquito, cuéntame. Bueno, yo creo que ahorita por la situación actual y económica, me estaría yendo por un Xbox One clásico. Igual están disponibles ahorita todavía versiones de 1 TB. Y no están tan pasados los precios. Ahorita está una que es la de Division a un precio de $7,500. Y pues incluye 1 TB de disco duro, que es más que suficiente ahorita para soportar, digamos, de aquí a que llega el proyecto Scorpio y pues valorar si vale la pena comprarlo o aguantar otro rato la consola. Igual están las posibilidades de que si ya tienen la consola, pueden ampliarle su capacidad con un disco duro externo de 2 a 4 teras. Muy bien, Marquito, muy bien. ¿Tú, Traps, qué comprarías y por qué? Pues mira, ahorita pues yo estoy contento con mi Xbox One, realmente no siento por qué tenga que actualizarme al Xbox One S, pero si no tuviera consola, pues yo creo que sí estaría pensando en la versión de 2 teras para no preocuparme a futuro, ¿no? De decir, ok, ya tengo una consola, ya, no necesito más, ¿no? Pero pues también ahí uno de pronto, si de pronto sale que Sony saca su PlayStation 4.5 y el PlayStation 4 baja de precio, pues sí te quedarías así con la sensación de, híjoles, ahora sí que tienes una oportunidad para tener de una vez ya las dos consolas, ¿no? Aún así, pues lamentablemente mi vida adulta ya no me permite tener esas libertades. Ah, bueno, sí, la vida adulta es muy fuerte y nos hace dar prioridades a otras cosas. Yo ¿cuál compraría? Si tuviera mágicamente dinero, pues igual sí compraría el Xbox S, pero el S, pero realmente sería una compra impulsiva y no tan también pensada, porque no tendría contemplado, bueno, no tengo contemplado tener un 4K, al menos en un año o dos años. Entonces realmente no le sacaría el jugo, sino sería más por un poco de performance y por disfrutarla, pero no le sacaría el jugo que debería. Entonces creo que no sería una compra muy inteligente, pero pues es que está chiquita. Sí. Igual es uno de los puntos a destacar, la impulsividad del momento, que es la consola, te emocionas y dices, ya, vamos a comprarla. Ya la llevas abrazada hasta la caja, ves a unos niños, se las presumes, les dices, mira lo que me voy a comprar y tu papá no te va a comprar hoy. Me han contado. Te imagino rompiendo sonrisas a todos los niños. Es como el Grinch. Pero pues ahora sí que ahí expusimos, ahí cada quien tiene su situación, ya sabes si puede adquirir o si quiere adquirir cierta consola. Entonces pues ahora sí que la conclusión es, vean su bolsillo, vean lo que realmente quieren, lo que pueden. Y consideren pues que el dólar ya está en 19.01, me parece. Pesitos. Sí, sí. Ay, denle las gracias a cierto ruco que visitó Los Pinos. ¿Santa Claus? ¿Eh? ¿Santa Claus? ¿Qué? No, ojalá fuera Santa Claus, ya con eso el dólar bajaría a 15. Así es. Traps, ¿qué hago? ¿Primero doy la última rola o ya nos despedimos y la dejamos al final? ¿Tú qué eres, el jefe? ¿Qué quieres? Pues si quieres nos vamos despidiendo, nomás siempre se presenta la rola, no vaya a ser como la otra vez que sí nos quedamos, que Jimi Hendrix se quedó ahí todo triste porque no lo presentamos. No, aparte sí, es tu rola. Ah, sí, no, y la tienen que escuchar porque la escogí con mucho cariño. A ver, Marquito, despídete de una vez de tu fanaticada. Ah, pues muchas gracias por habernos escuchado en este sensacional y fabuloso Chocolonche número 225. Esperamos verlos en los próximos 15 días y pues, en menos tiempo en el Reset Cine del próximo lunes a las 9 de la noche. Pues pasen buena noche y jueguen con nosotros porque nos estamos juntando los viernes y sábados para las retas. Este viernes de calentamiento pues, parece que va a ser de lucha libre para que vayan personalizando sus luchadores en Xbox One. En el WWE que está gratuito, estuvo gratuito o todavía está gratuito por ahí, pues ya si se apuntan, pues hacen su propio luchador y pues, que se arme la rebambaramba. Pues buena noche, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Marquito, un gustazo estar a tu lado. Traps, despídete de toda tu fanaticada. No, pues muchísimas gracias por escucharnos, la verdad es que esperemos que se le hayan pasado muy chido, se hayan divertido con estos temas. Y pues ahí ya saben, todos los martes tenemos el Reset Cine a las 9. Todos los lunes, ya me ando comiendo el flashback vivo, ¿no? Todos los lunes tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche, ahí con el equipo, pues ya saben, ahí con todos los estrenos. Y pues el lunes pasado, pues estuvimos ahí, platicamos de Jason Bourne. Y pues el próximo mes vamos a platicar de Japón, las 4 semanas, así que estén al pendientes porque sí, vamos a hacer un viaje al mundo del cine japonés, que la verdad también es bastante chido. Arigato, arigato, Traps, arigato. Entonces, pues ahora sí que estén al pendiente. Ay, hay un Pikachu, qué pedo. Me espanté. Bueno, el chiste es que, pues, agradezco a todas las personas valientes que nos estuvieron escuchando en el Mixler en vivo y también a los que nos oyen en el recalentado, así que agradezco toda su compañía y este fue el lonchecito número 225 donde hablamos de la economía y hablamos de muchas cosas padres de los videojuegos y pues nos despedimos con la canción, oye Pikachu, Dios mío, nos despedimos con la última canción cortesía del buen Choco, que es una canción de una banda de chicos juveniles, pero cantado en un cover muy bonito, así que a ver si alguien recuerda su época de secundaria cuando les gustaba Backstreet Boys, NSYNC y esas casas tan bonitas, así que les dejo esta canción de Sleeping At Last, que es As Long As You Love Me, así que Traps, por favor. Bye. Adiós. Loneliness. voice has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy and that I am fine, risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. I don't care what is written in your history, as long as you're here with me. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Every little thing that you said and done feels like it's deep within me. Doesn't really matter if you're on the run. It seems like we're meant to be. And I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Try to hide it so that no one knows, but I guess it shows when you look into my eyes what you did and where you're coming from. Well, I don't care as long as you love me, as long as you love me. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. As long as you love me. As long as you love me. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.